la que me ha perdido el cariño. Ay, yo veo que ya no me atendió, que la que me ha perdido el cariño. Ay, pero allá dolor no.